les agradecemos que no hayan dudado ningún momento en estar con nosotros, aún sabiendo el peligro que se estaba corriendo en Atenco. Compañeros, nosotros a este gobierno corrupto, a estos gobiernos corruptos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y de todos los gobiernos que no nos representan, que no nos van a vencer. Que si creen que no tenemos fuerza, claro que sí, porque aquí están ustedes, aquí estamos nosotros, y la fuerza está en la conciencia de cada uno de ustedes. Compañeros, vamos a continuar con la marcha, pero sí les invitamos a que nos acompañen. Son 4 años de que estamos exigiendo libertad y justicia para Atenco. 4 años que seguimos construyendo la organización, la unidad para poder detener la represión en contra de todos los movimientos sociales. Hablemos de que somos iguales, pero ustedes tienen mucho, mucho que decir del 3 y 4 de mayo. Por eso es que les invitamos a tomar la palabra en el mitin que se llevará a cabo en la Suprema Corte de Justicia. Gracias, compañeros. ¡Atenco vive! ¡Atenco vive! Buenas tardes, compañeras, compañeros. Venimos nuevamente a exigir la libertad de nuestros hermanos. 4 años ya, compañeros, en que fuimos reprimidos en frente de pueblos en defensa de la tierra y los compañeros adherentes a la otra campaña que se solidarizaron con nosotros en ese momento de represión, cuando la Comisión Sexta estaba visitando el país para unir nuestro movimiento y buscar por las causas legales, pacíficos, ese cambio social que tanto necesitamos. Mas en cambio la respuesta del Estado ha sido la represión, y a partir de ahí, con Atenco se inicia una era de asesinatos, de desapariciones, de represiones a los movimientos sociales, como después lo fue en Oaxaca. Y nosotros sabemos, compañeros, que esta política de Estado tiene como objetivo inhibir nuestra participación en la vida política, social y económica de nuestro país. Tiene la intención de parar el avance democrático de nuestras organizaciones para crear ese mundo nuevo que queremos. Nosotros, como adherentes también, somos hoy nuevamente quizás la punta de lanza para seguir luchando por ese cambio también, pero principalmente en este momento por la libertad de nuestros presos. Hoy a todo lo largo y ancho del país tenemos presos de la otra campaña. Hoy a lo largo y ancho del país vemos cómo el gobierno de Calderón sigue reprimiendo al movimiento social, y ahora también de una manera selectiva a los luchadores sociales, como lo está haciendo con los compañeros de Otula, como lo está haciendo hoy también atacando a los compañeros de Zahualcópala, pero también a las comunidades zapatistas, a donde los paramilitares, el Ejército de Dios y otros, el Ejército Mexicano, están con el asesoramiento de militares estadounidenses planeando la represión a través de los grupos paramilitares para acabar con el avance de esas comunidades zapatistas, de esos municipios autónomos que hoy nos enseñan el camino de lo que debe ser nuestro México. Hoy, compañeros, estamos aquí también para solidarizarnos también con esas luchas de nuestros compañeros de la otra campaña a todo largo y ancho del país. Estamos aquí también para invitarlos a que se integren a la marcha, compañeros, y que tomen la palabra. Una vez más les decimos que somos compañeros y estamos en esta lucha de construir ese mundo nuevo que queremos desde abajo y a la izquierda, compañeros. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!